es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Bueno, y después de este separador, que también recuerda situaciones similares a las que estamos viviendo, seguimos aquí en la puerta de la Municipalidad del Hoyo, en esta radio abierta de Radio La Negra, que está siendo retransmitida en vivo y en directo también por Radio Fogón, la 97.3, aquí en El Hoyo. Y seguimos charlando con vecinos y vecinas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Marcelo, mi nombre. ¿Cómo, perdón? Marcelo es mi nombre. Bueno, nada, estamos acá porque nos parece hasta mal la actitud del Consejo Deliberante y estamos para apoyar al gobierno municipal, al ejecutivo, ¿no? En este caso a Paul Wisman. ¿Qué sensación les queda de esto que viene pasando más allá del apoyo? A mí la sensación, o sea, es una sensación fea, pero además veo como que hay que dialogar si hay diferencias y que, bueno, yo lo que veo, lo que siento es que hay algo más atrás, que no quieren que sepan, ¿no? Que no quieren que se destape. Y bueno, este gobierno justamente se va a ocupar de cosas que tienen que ver con las tierras, con los derechos de los primeros pobladores y está en contra de los negociados turbios. Como que el tema de los permisos truchos es una excusa para sacar al intendente, ¿no es cierto? Porque es alguien que de alguna manera se planta frente a los poderosos y cuando pasa eso, o sea, molesta, entonces intentan sacarlo con cualquier excusa, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy el pueblo ha dado una clara señal. Hoy a la mañana decíamos entre 200 y 300 personas de un electorado de 1.500 es más que significativo, ¿no? A las 7 de la mañana, a oscuras total y fresco, por suerte no llovía, pero fresquito, digo, ¿no? ¿Cómo sentís esta participación popular? Claro, no, la única forma de que algo cambie es que la gente participe, ¿no es cierto? No solo a la hora de votar, sino cuando pasan estas cosas, movilizarse, salir a la calle, decir lo que uno piensa, reclamar. A veces se hace difícil por las obligaciones que tiene uno, porque tenés que trabajar, porque, no sé, tenés mil cosas que hacer. Pero bueno, esto es un caso extremo, digamos, entonces uno trata en lo posible de dejar todo y estar acá apoyando. Y además porque esto, o sea, este tipo de situaciones es totalmente antidemocrático, porque para eso, o sea, tenemos que apostar al diálogo. Acá están todas las posibilidades para poder dialogar. El momento que estamos viviendo con el tema de la pandemia, todo eso, es como, da vergüenza ajena, ¿no? Que estos concejales estén más preocupados por el poder y por querer tomar el poder que por ayudar a los vecinos que están con necesidad de trabajo, de comida y nada, todos los problemas, ¿no? Que hay en el pueblo y no solo en este pueblo sino en todo el país, ¿no es cierto? Entonces como que es medio vergonzoso la actitud de los concejales. ¿Cómo esperan que sucedan las cosas en estos días, en este tiempo que viene? Y bueno, esperemos que la justicia falle a favor de lo que eligió el pueblo. Eso esperamos. Claro, sí, que el tribunal se expida a favor del intendente, gobierno hasta el final, como corresponde. Muchísimas gracias, De nada. Gracias a vos. Bueno, la palabra de vecinos y vecinas aquí en la puerta de la Muni de El Hoyo, donde hemos instalado esta radio abierta para darle la voz, la palabra a quienes desde muy tempranito han venido a manifestarse, a expresar su apoyo y a dejar claro a su posicionamiento, ¿no? Como buena parte del pueblo que se dio cita aquí a las 7 de la mañana. Vamos a ver si conseguimos la palabra de algún otro vecino, vecina. A ver, ¿quién más? Por acá alguien quiere... A ver hasta dónde llego. Llego... No, se fueron. Bueno, el cable es largo, pero no es mágico. Si alguno o alguna quiere acercarse a contar, ahí, Osvaldo, que lo tengo visto. alguno que quiera contar un poco, el micrófono está abierto justamente para esto. Pasa también que es lógico, ¿no? La gente está desde hace 3 días sosteniendo acá el aguante, esperando algo que aparentemente no sucedió y era la intención de el concejal Salamín de venir a tomar posesión de la intendencia, como había dicho que iba a hacer, cosa que no ha hecho y que ya de alguna manera muestra que se ha dado cuenta aparentemente de la del error en el que ha incurrido, ¿no? Esta situación que para muchos y muchas vecinas es dejar poner, digamos, en cuestión toda la institucionalidad y también darse cuenta que el pueblo eligió otro proyecto de políticas. Por eso el discurso recurrente en vecinos y vecinas que han ido pasando por el micrófono de esta radio abierta hacen mención a las distintas cosas y a los distintos intereses que habría detrás de toda esta intentona destituyente. Vamos a seguir escuchando un poquitito de música y a la espera de que se pronuncie la justicia o de tener algún tipo de novedad al respecto, estamos tratando de comunicarnos con bueno, con quienes están por allí y vamos a ver también si sostenemos el contacto también con la gente que está dentro de la municipalidad en algún momento para que nos cuenten las novedades al respecto. Aquí la gente se mantiene firme y vamos a ir dándoles la palabra en el transcurso de la mañana.